Don Omar es el nombre artístico de William Omar Landrón. Nacido en Puerto Rico en 1978 y educado en Villa Palmeras, un sector poco favorecido de Puerto Rico, Don Omar empezó a componer sus primeras canciones y poemas a los 12 años. Pronto se sintió fuertemente atraído por el reggaetón, un género musical surgido en Puerto Rico a principios de los años 90. Sus inicios musicales se vinculan a la iglesia, a la que estuvo ligado como pastor. Durante 4 años fue pastor en la Iglesia de la Restauración en Cristo en Bayamón, que abandonó por un desengaño sentimental. Su conocido tema, Aunque te fuiste, recoge este episodio de su biografía. En ese periodo formó parte de varios grupos que cantaban en celebraciones religiosas. En el año 2002 la carrera de Don Omar dio un giro cuando Héctor el Bambino, famoso integrante del dúo Héctor y Tito, lo escuchó y decidió apadrinarlo como productor musical. Fue entonces cuando adoptó el nombre de Don Omar y empezó a participar como compositor en producciones de otros artistas, como Las Nueve Plagas. Compuso varias canciones para Tito el Bambino como solista, y tras destacarse como compositor trabajó con el dúo Héctor y Tito en la producción A la Reconquista. Trabajó también al lado de MVP, Grayskull, The Godfather y Daflex, entre otros. Pese a que sobre sus letras ha pesado la acusación de fomentar la violencia e invitar al sexo, el ritmo fuerte, bailable y sensual que caracteriza al reggaetón, una fusión de la salsa clásica, la tradicional bomba puertorriqueña y el ritmo urbano del hip-hop, le ha proporcionado éxitos de ventas y una gran popularidad. En 2003 lanza su primer material discográfico como solista bajo el título de The Last Don, y al año siguiente sale al mercado la versión en vivo. En mayo de 2012 sale a la calle su séptimo álbum de estudio, New Generation, con varias colaboraciones. En julio de 2014 se conoce el sencillo, Guaya Guaya, que será incluido en el nuevo álbum, The Last Don 2, compuesto por 16 canciones. En octubre adelanta, Soledad. El 23 de marzo de 2015 sale el tema, Perdido en tus ojos, otra de las canciones de un nuevo álbum, aún no editado. Colabora Nati Natasa. El 20 de abril de 2019 junto a Farruko lanza, Ramayama, canción que está dedicada a la marihuana. El 16 de agosto de 2019 estrenó, Vacilón. El 2 de noviembre de 2023 lanzan el single, Sandunga, con la colaboración de Wisin y Yandel. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.